Radio Casu presenta el siguiente programa. Voz inaudita, vozarrón, vocecita, vocera, emisaria, vociferar, desorden oral, portavoz, lengua macarrónica, vox populi, lenguas vivas, lugar de voz fala, gutural, voz pasiva, parlante, voz especialista, murmullo, voz engolada, voz nasal, balbuceo, la voz del opresor, cuchicheo, voces aliadas, hablilla, voces susurrantes, tener voz y voto, tartamudear, hallar la propia enmudecer, voz, vocalidades transintéticas, parol de queer, perder la propia voz, otra voz. En Proyecto Inaudita, un grupo de 12 artistas de la ciudad de Buenos Aires comparte experiencias inauditas de sus prácticas en un contexto de distanciamiento físico prolongado. La reunión evidencia distintos modos de relacionarse con la materialidad de la voz, desde el placer de utilizarla para componer una improvisación hasta el poder que emerge en sus más claras manifestaciones identitarias y de género. Proyecto Inaudita es una invitación a compartir una experiencia, una pregunta que se transforma en un archivo de voces donde poemas, reflexiones, composiciones sonoras, cuentos, relatos y confesiones forman parte de una reflexión colectiva en constante movimiento. El proyecto surge de la colaboración de Alma Laprida, Constanza Castañet y Elina Rodríguez y Virginia Barcelona de Colectivo Micro. Les artistas invitados a participar son Agustín Genud, Bárbara Togander, Carmen Valiero, Celia Argüello, Dani Selco, etc., Juan Onofri, Julieta Masachese, Marcos Perernó, Roger Colom, Virginia Buitrón y Viviana González. Decidimos darle lugar a una serie de encuentros radiales para compartir nuestro archivo de audios, una oportunidad para seguir ampliando impresiones sobre los temas que atraviesan esta investigación, la voz y la escucha, los contextos y las experiencias inauditas. Juan Onofri Barbato es investigador en artes performativas y audiovisuales, director de las obras FYZ, Toilette, Ocupaciones Breves, PAC, Todo Junto, Los Trompos, Caravana, Tridente, Los Posibles y Dura Madre. Las dos últimas fueron creadas con el grupo Kilómetro 29. Dirige, junto a Elisa Carricajo, el espacio Planta en Buenos Aires. Marcos Perornó es artista, investigador y coordinador de proyectos culturales. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y becario de investigación UBACIT. Cofundador de La Sede y coeditor de Libreto. Roger Colom es poeta. Se dedicó al teatro como actor, director, diseñador, productor y dramaturgo durante 25 años en México, Estados Unidos y Europa. Fue fundador de la Internacional Melancólica, 2001 a 2007, un grupo de comedia experimental dedicado a explorar los límites de lo risible. Vive en Argentina desde 2007. En 2011 fundó la Biblioteca Popular Ambulante, un proyecto de poesía conceptual o de obra poética total e interminable. Es miembro del IF, Investigaciones del Futuro, una institución inespecífica, donde se dedica a generar PowerPoints en busca de conexiones inverosímiles entre cosas dispares. Mi voz desde hace algunos años se volvió esencial para mis prácticas de imaginación, entrenamiento, creación o exploración. Es el medio por el cual he podido transitar espacios sumamente diversos, geográfica y socioeconómicamente heterogéneos. He trasladado una misma investigación usando mi voz como soporte y material para traficar y contagiar ideas y estados. Los últimos años me siento dependencia total de ella por sus texturas, intenciones, potencias e intensidades. Es mi dispositivo favorito. Y te digo, en esta cuarentena, que no me frena ni me apena, pero me seca la antena y me revuelca en la arena porque ya no es quincena. La escena enoja a la nena, le salta la cadena, va a todos, nos salta la cadena en cuarentena, a quien ordena o entrena o toca la quena. Todo truena y desencadena una risa de hiena que me envenena. Aquí estoy frente a toda esta ridícula cantidad de tiempo de confinamiento y paranoia, de COVID y confusión, rehaciendo mucho de mis prácticas e inmerso ahora mismo en un momento sumamente creativo y productivo, donde la voz resulta ser la protagonista. Logré, creo yo, hacer un micro hackeo en esta circunstancia de prohibiciones y restricciones, proponiendo diversas prácticas que no nos requieren de la visión como sentido dominante, más bien estimulan otros modos de ver y dejar de ver, pero sobre todo proponen otras formas de escuchar y hacer. Quizás estoy ahora mismo, mientras digo esto, en un momento insólito para mis propios pronósticos y prejuicios sobre mi trayectoria como artista y sus devenires. Estoy empujando y siendo parte de experiencias que no había imaginado ni deseado. Todas están hilvanadas por la voz, el sonido, sus resonancias caóticas, emocionantes, estimulantes. Ahora que lo pienso, me siento lo más cercano a ser un músico, que es algo que fantaseo, y ahora que viajo a través del sonido me siento más cerca de encarnar la loca fantasía musical. Pero no quiero hablar de trabajo, ni éxito, ni reconocimiento. No estamos para tanto. En este tránsito por lo bizarro y patético de la guerra contra el virus, se ecualizaron las condiciones que ya estaban dadas. Lo que ya estaba ahí apareció ante mí, para mi conciencia, las palabras en voz, un hedonismo sonoro, autorreferencial, probablemente egocéntrico y también sobredimensionado. Pero ahí estoy, en medio del colchón sonoro de mi voz, que es inesperadamente el túnel que me lleva. Últimamente siento más presente la anatomía de mi boca, el paladar y la lengua están en pleno romance, el paladar más hueco y ancho que nunca. La lengua anda blanda y rápida y gustosa de expandirse en su nuevo amante. El paladar y su numeroso grupo de amigas, muelas y dientes, esperan el calor de la lengua. El asunto además tomó otras partes de mi cuerpo, activó sensaciones nuevas en el diafragma, tejido loco si los hay. La tipa hace un corte transversal a mitad del torso, genera una dramática frontera con tres orificios esenciales por donde pasarán alimentos, sangre y asuntos inevitables para que existamos. Además, la muy habilidosa y tenaz no para nunca de trabajar contra nuestra voluntad, inclusive. Cambia la presión interna de los pulmones, a eso le debemos parte de nuestra capacidad de respirar. Quiero decirte, amiga diafragma, que te estoy muy agradecido últimamente. Nadie habla de vos entre tanta enfermedad respiratoria. Pero más novedosa me resulta la sinergia con el piso de la pelvis, conocido también como periné. Este otro también es un plano transversal impresionante. Y a su vez tiene otros agujeritos maravillosos que nos permiten conectarnos con el exterior, dejando salir y entrar cosas. Francamente, está muy bien diseñado, cumple funciones fisiológicas básicas y es muy amigo del placer. La cosa inaudita para mí es la bella sincronía de paladar, lengua, diafragma, periné. Son un grupo transversal de militantes activistas del sonido y la voz, con quienes estoy haciendo hermosas e insospechadas alianzas. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahí se dejó de compartir la pantalla, sí. Sí. Bravo. Muy bien. Sí. Bueno, así como para... para comenzar la conversa, a mí me resultaba muy, muy interesante esto que señalás de esta voz como medio para transitar, decís, diversas como geografías y contextos socioeconómicos. Y pensaba en los mecanismos, ¿no?, que se despliegan en esa puesta en voz en relación a esta diversidad y heterogeneidad de contextos, esas relaciones de voz y escucha, cómo operan en relación a cada ambiente, a cada contexto. No sé, por ahí, puntualmente vos a qué estabas haciendo referencia, ¿no?, con esa enunciación, pero me resultaba atractivo pensar, bueno, sí, justamente en estos mecanismos. Mira, qué bueno que traes la pregunta, porque un poco me había olvidado en qué pensé cuando dije eso, y en realidad pensaba en que bueno, parte de las cosas que vengo haciendo suceden en contextos muy distintos, y lo último fue en una cárcel en Uruguay, pero es una cárcel uruguaya-brasilera, porque está en la frontera, en Rivera. Cruzas una avenida y es Brasil. Entonces, la cárcel sobre todo tiene gente de Brasil y Uruguay, con lo cual el idioma está como muy mixturado, y había varios argentines ahí. Así que estuve trabajando y pensaba, ¿no?, como que lo que yo había usado un montón de estrategias para trabajar ahí, pero la voz había sido como clave para poder... estar ahí y lograr confianza, y bueno, y hasta inclusive cariño y un trabajo de intimidad, que era lo que yo necesitaba que hiciéramos en ese espacio, y de contacto físico, era un trabajo de mucho contacto físico, pero que la voz había sido como el medio en común con el mismo que después yo estaba trabajando, o sea, acá en Buenos Aires, en un ambiente más de artes escénicas, o bien cuando... no sé, trabajé en González Catán, en un instituto, una casa de día, ¿cómo se llama? Un centro de día, perdón. Y siempre fue la voz, digamos, la que conectó esas relaciones. Otras cosas también, pero la voz principalmente. Sí, bueno, este contexto... de carcelario, de prisión que traes, pone bastante, de modo bastante concreto, ¿no?, estas políticas de la voz y de la escucha, estas relaciones. Me parece como bastante extremo el contexto para pensar estas relaciones políticas, ¿no? Conversábamos en el episodio pasado, si bien más en un marco escénico, decíamos, bueno, que quizás se ha trabajado un montón en la deconstrucción del cuerpo, pero no se habla tanto en la deconstrucción de la voz, e incluso bastante menos de la escucha, ¿no? Como las acciones, está bastante puesto en emitir, en accionar, y no tanto en la generación de contextos de escucha que muchas veces, por ejemplo, como en lo carcelario, bueno, es evidente, ¿no?, la necesidad de generar contextos de escucha, siendo que, bueno, por ahí también Marcos... se ve involucrado directamente con este tema. Sí, curiosamente, bueno, yo laburo en el CUSAM, que es un centro universitario de la Universidad de San Martín, en el complejo San Martín, y el proyecto universitario en realidad nace por una voz de los estudiantes que le llega al rector a través de las organizaciones sociales, y la universidad, digamos, escucha esta demanda, digamos, y la universidad pública... y nosotros tenemos el derecho a educarnos, porque no están acá, digamos, ¿no? Ahora, escuchar eso implica una transformación muy grande, y en muchos casos también uno escucha, no está preparada la escucha para escuchar lo insoportable o lo inaudito, como ustedes traían, ¿no? Me llama la atención la experiencia de Juan, no sabía, así que bueno, hay muchos puntos en común una cosa que me parecía muy interesante del audio de Juan era cómo empezaba como siendo la voz como soporte, y en un momento, soporte más como de estas transversalidades por distintos contextos, y después hay algo que se rompe en la forma inicial que parece la rima, que como que algo se decontracturó, y que después de esa habilitación, de esa ruptura, como que la voz cayó adentro, hay una investigación medio hacia la interioridad del cuerpo, que me pareció muy un viaje muy interesante, sobre todo porque lo puedes hacer porque también conoces y trabajás e investigás con el cuerpo, y esta idea del cuerpo como composición o como máquina, como aparato que articula y genera alianzas en distintas partes, eso me gustó mucho porque me parecía como que no estaba hablando de una interioridad, sino de una exterioridad, de una forma de trabajo colectivo, digamos, ¿no? Pero que hay un colectivo casi que es propio, digamos, que si uno no reconoce ese colectivo que está trabajando en el propio cuerpo, muy difícil que ese cuerpo se vuelva colectivo también, ¿no? Sí, totalmente. Me parecía como muy divertido y sugerente esta idea de las militancias que hay en el propio cuerpo para que algo emerja, ¿no? A lo público, como algo interior-exterior en el mismo, digamos, ubicar como la militancia en zonas del cuerpo, que me parecía divertida esa idea y también esta relacionalidad, bueno, no sé si es relacionalidad, bueno, estas relaciones... Acabas de inventar. Sí, que igual, como decía Carmen Valiero, todo bien, vamos con el invento. Claro. Pero como estas relaciones pasionales también entre las partes del cuerpo me parecían muy, muy divertidas. Pensaba un poco, perdón, te interrumpí. No, dale. No, pensaba un poco en lo que decías y retomando lo que decía Marcos, de que también me pasa como que a veces hablar del cuerpo es un poco solemne, ¿no? Y yo soy un poco solemne, entonces empecé a necesitar como, mientras escribía y pensaba en esto, un poco el absurdo de toda la situación, ¿no? Era otro momento también cuando grabamos este audio, no digo que este sea menos absurdo, aquel todavía creía o se creían algunas cosas que ya dejaron de creerse respecto de los cuidados y demás, pero había como la sensación de que la salud es una cosa que se compra, ¿no? Entonces, y hay después un desconocimiento básico, digo, no hablamos de respiración, estamos con una enfermedad que es respiratoria, no hablamos de prácticas respiratorias, no hablamos de sensibilidad respiratoria, que es la voz, es una de las capacidades también completamente involucradas en la respiración. Entonces esa tensión entre salud, cuerpo y sistema, como si la salud fuera eso, una cosa que uno puede importar y que está como escindida de tu propiocepción, del registro de tu propio cuerpo, del interior de tu propio cuerpo, era un poco también lo que yo quería traer como con cierto humor, pero ponerlo sobre la mesa también, ¿no? Eso. Bueno, y el diafragma también es ese gran militante de la voz, ¿no? Si cantas, si no usas el diafragma, la voz no llega, ¿no? O estás parado en un escenario o lo que sea, es lo que transporta la voz, lo que la hace llegar lejos, ¿no? En ese sentido es casi literal lo de su militancia, ¿no? Lo lleva de un extremo a otro, de un lugar. Sí, es muy interesante esa correspondencia, ¿no? De empezar por este lugar muy, muy carnal de la cavidad vocal, pero cómo eso tiene correspondencia en otros lugares, en otras zonas del cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo, como... Hay, yo creo, una acción, bueno, desde las artes del movimiento, me parece que en este momento lo veo bastante clave para este tipo de interpretaciones en un contexto donde el cuerpo, los cuidados y la salud están tan involucrados. Me parece que hay ahí un gran campo de... me parece que hay mucho aporte para hacer desde el sector, que sería bastante esclarecedor, ¿no? Bueno, ni que hablar la absurda idea de contagio. En fin. ¿no? Y también pensar, digo, como la discusión de lo esencial o no, de nuestra actividad, con decir, bueno, desde nuestra actividad se piensan políticas de salud, te guste o no te guste. Y a veces son más laterales, no es el científico con una probeta haciendo cosas, pero mucho de nuestro quehacer puede tener que ver con pensar la salud. Y tuvimos toda una discusión este año si lo que hacemos es o no esencial, y como quedamos en la cola de lo no esencial allá atrás, en el fondo, bueno, recién ahora se hizo todo un giro discursivo para que esto sea esencial ahora a fin de año, porque ya se cayó de la, digo, terminó siendo más esencial, no sé, qué sé yo, el tenis de mesa que esto. Entonces, bueno, hasta que llegó a ponerse de alguna manera, digamos, pero me parece que desde el comienzo había que entender que hay algo esencial en nuestras prácticas y muy vinculado a la salud. Bueno, yo lo siento vivo de esa manera. Bueno, ¿les parece que continuamos con otra escucha para seguir entrelazando, ¿no? Como todo esto que estamos... Perdón, una cosita más, Eli, vinculado, sí. Que me parecía interesante que en lo que planteaba Juan, como que la afuera ya estaba dentro, digamos, ¿no? Como lo que decía Roger respecto del diafragma que empuja, digamos, es una exterioridad que ya tenemos adentro, digamos. Y eso vinculado también con la cárcel es como un prejuicio, digamos, que ¿no? Esa distinción es absolutamente equivocada, digamos, pensar que se puede estar afuera. Más que estar afuera, encerrado, digamos, ¿no? Está absolutamente articulada la cárcel con otras partes, de la misma forma que el cuerpo está absolutamente como articulado con eso. Me parecía interesante eso que ubicó Juan. Sí. Totalmente, ¿no? Como esta, la noción del adentro y el afuera, que muchas veces, ¿no?, se cae como en este binomio y son relaciones, sí, evidentemente muy complejas, porosas, y totalmente de acuerdo. Creo que, solo para sumar algo que conecte esto también, también, digamos, la voz, el sonido y el aire es justamente lo que pone bastante borrosa nuestros límites con el interior y el exterior, porque ¿dónde empieza la parte interna de mi boca? ¿En los labios, en los dientes, las encías? ¿Cuál es el adentro y el afuera de mi boca? ¿Dónde yo digo, no, pará, que mi boca empezó acá, al aire? Le digo, mirá aire, fíjate que las fosas nasales de acá para adentro es mío y de acá para allá es tuyo. Ya la respiración nos genera un problema bien interesante de qué nos pertenece como materia y qué no, y casi medio como la teoría de los huecos y las cavernas, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es la parte de adentro y la parte de afuera de ese hueco, caverna, tubo, que es la boca o la nariz? Y sobre todo si nos movemos en un medio aéreo como este. Así que, bueno, y con... perdón. Con el oído, con la escucha, pasa exactamente lo mismo. O sea, si vas en el colectivo y alguien lleva el teléfono en abierto y va oyendo su música, o sea, te tapas los oídos, pero también es, siempre está entrando donde divides, este es mi cerebro, no metas esta música, etc. Está completamente en el ambiente, o el ruido del tráfico, o el perro que ladra por la noche y no te deja dormir, etc. Con el oído pasa exactamente lo mismo, ¿no? Así como nos movemos en ese medio aéreo, como dices, también nos movemos en un medio auditivo que también es aéreo, ¿no? Sí, no puedo dejar de decir, ¿no?, como este shock visual que estamos viviendo de el planeta entero con un trapo que tapa la mitad de la cara. ¿No? Justamente tratando de luchar contra estas contaminaciones, ¿no? Me parece realmente, como a nivel contextual, un shock visual, no solo visual, claro. Sí, y también vinculado con esto del auricular como tapón, digamos, ¿no? Como la intensidad, la necesidad también de poder como anular algunos sentidos, o como pasa también cuando viajas en subte, que querés como poder reducir la cantidad de información visual, sonora que te ingresa y querés apagar un poco los sentidos. Está esta idea de estética como anestesia, también lo que trabaja Susan Backmore como vinculado a la instancia en la cual el cuerpo puede empezar a ser estudiado en estas cámaras y con la posibilidad de la anestesia para que el cuerpo no grite, digamos, ¿no? Y la idea de estética como anestesia, ¿no? Sí. Es un poco como otra forma que aparece también el audio, como este cansancio respecto de lo visual, y aparece el audio como una instancia en la cual permite apagar las imágenes. Sí, luego hay otro aspecto de la escucha que a mí me parece uno de los quizá el más interesante, y es que la escucha activa cambia totalmente la relación sujeto-sujeto, ¿no? Creo que es de esto de lo que estaba hablando Juan, de su experiencia en esa cárcel, porque no solamente es la propia voz, sino es la voz del otro, y entonces prestar atención a eso, escuchar activamente, cambia esa relación, porque al escuchar al otro no te vuelves un sujeto pasivo, sino que estás básicamente creando sentido junto al otro al escuchar, ¿no? Y esto es una de esas cosas que cambia el tipo de relaciones entre personas, ¿no? Quizá más que, bueno, evidentemente el habla puede ser en todos los tonos, desde el más pasivo hasta el más activo o el más violento, pero la escucha en sí yo creo que no puede ser violenta, ¿no? Pero sí que puede ser activa, ¿no? Entonces trae otro tipo de relaciones humanas, ¿no? Aislante. Castillos curativos se elevan, evaporan a la vista, en la arena del aire, en el agua del aire, el incendio del aire, sus árboles negros, caminos crujientes que empiezan y terminan por el medio, nunca una partida, nunca una llegada, y sí todo lo demás, como la voz que se borra, desaparece lo suficiente, siempre como la voz. La vista desde aquí. Y otra clase de silencio se despliega. Nada ladra por encima del tráfico 8 plantas más abajo. Se abrevia la luz con el día lleno. Viento del este y nosotros con esa sensación de haber quedado cortos. El horizonte de azoteas y antenas. Pero se ven los trenes desde aquí. Llegar y partir. Entre vivienda y oficina y vivienda. Una indiferencia tras otra se suma a la de otros días y otros lugares, otra flora. Algo anuncia el viento y nos toca sin aviso. Resistencia. Primero iba a salir, luego no, luego sí y salí. Y vi que me olvidaba la pipa y volví. Luego vi que se me olvidaba la sube y volví. Luego vi que decidía enviar ese mail y volví. Luego me di cuenta de que algo en mí no quería salir y salí. Qué bueno, no había escuchado esto. Acabo de vivir el estreno para mí. Ese último poema, el de salir, es básicamente un reportaje. Es hermoso. En realidad, volví, escribí eso en un papel rápidamente y entonces salí de verdad. Ese día. Claro. En esa época tenía la idea que yo llamaba poemas reportaje, y eran estos pequeños poemas que describieran momentos del día, andas todo el día en la calle, que no ves algo en el colectivo, o no pasa nada, pero algo te llamó la atención. Entonces, ir como, como una especie de poema periodístico que fuera, que fuera haciendo eso. Pero nunca he tenido la disciplina para mantenerlo, digamos, de manera diaria. Y después con la cuarentena, bueno, no sé, me parece, depende lo que hago, depende tanto de salir a la calle que estos han sido meses muy raros, ¿no? De salir poco, salir a lugares muy habituales, ¿no? No estar recorriendo la ciudad. Y ese otro poema, el del medio, La vista desde aquí, ese es también medio un poema reportaje porque es la vista desde el octavo piso donde vive mi compañera en Caseros. Y de hecho, así si miras entre los edificios, alcanzas a ver la estación de tren y ver entrar y salir los trenes, ¿no? El otro no me acuerdo cuál era. No, resistencia y aislante. Aislante me traía mucho como estas relaciones tan evanescentes que plantea. Pensaba en la evanescencia, bueno, justamente que se nombra, la evanescencia de la voz, y vieron que se dice que lo primero que se olvida de una persona es la voz. Y de hecho yo intenté hacer el ejercicio pensando en un familiar, ¿no? Por ejemplo, en mi abuela. Y realmente no pude reconstruir la voz. Y es muy interesante como, por momentos me parecía que sí, y en realidad era más una relación gestual y visual que se me venía que realmente sonora. Si prestaba atención, no tengo la capacidad realmente de reconstruir o de traer a mi memoria el tono. Pero cuestión que me traía, bueno, esto, ¿no? Esta cuestión evaporada de aire, de incendio, de que empieza y termina, de que evanece. Sí, dice, ¿no? La voz que desaparece lo suficiente, siempre, ¿no? Me pareció como muy increíble eso, como muy poroso en esa percepción, muy, muy, muy hermoso. Sí, esto del incendio del aire, yo creo que ese es como uno de mis terrores diurnos y nocturnos, uno de mis grandes miedos. Trabajé, cuando era muy joven, trabajé en el desierto de arena, y claro, llegábamos tipo 2, 3 de la tarde, llegábamos a 50, 55 grados, y llegaba un momento en que no podías ni respirar, ¿no? Y en el campamento en el que estábamos había una enfermería y ahí básicamente te daban oxígeno frío, porque era terrible, y eso me quedó marcado, ¿no? Esta cosa de el aire tan caliente que no puedes respirar, ¿no? Y de vez en cuando aparece en los poemas como de manera inconsciente. No me había dado cuenta que estaba ahí hasta ahora. En relación a esto que decís, Roger, me parece muy sintético. Bueno, hay algo para mí muy de lo quirúrgico, muy preciso en estos poemas, pero que a mí se me venía que instalan una relación muy ambiental. Bueno, de hecho, en La vista desde aquí incluís ese perro que está ladrando ahí de fondo, donde no sé cómo es, pero que aparece una cierta voz de la ciudad justamente en esa vista desde aquí. Y tiene que ver un poco ahora con esto que también traes del desierto, ¿no? Hay una cosa bien ambiental que no sé cómo aparece en una justa relación entre lo dicho y a nivel campo sonoro, ¿no? Sí, yo creo que esta es la razón por la que abandoné el teatro, es esto. Que llegó un punto en que, y no es culpa del teatro, es culpa mía, llegó un punto en que no me sentía capaz de crear esos ambientes que me interesan, ¿no? La ciudad o cualquier territorio con la cuestión, involucrando todos los sentidos, ¿no? ¿No? Desde el tacto, la sensación de la temperatura en la piel, el olfato, el gusto, el tacto también, digamos, por ejemplo, en la boca, ¿no? Las texturas cuando estás comiendo algo o lo que sea. Y entonces, en realidad, tendría que tratar como una especie de performance total en donde apareciera todo eso, pero digamos que en la escritura de poemas yo creo que encontré el refugio, digamos, una especie de huida. Bueno, si no puedo hacer eso que quisiera hacer en el teatro, entonces me voy corriendo a mi casa y me quedo guardado ahí y lo escribo en un cuaderno, ¿no? Sí, esta cuestión ambiental a mí me parece fundamental. Todo ese afuera, ¿no? Mm. Y todo ese estar atento al afuera, ¿no? A todos esos estímulos que en la ciudad, supongo que en el campo también están. No soy yo muy persona de campo, pero en la ciudad es todo el tiempo, en todo momento, siempre estás leyendo, siempre estás oyendo, aunque no escuches, siempre estás oyendo, siempre estás ¿no? oliendo, sí. Tocando cosas, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan la última pandemia que no terminó de llegar, que fue cuando se puso de moda el alcohol en gel? 2010 era. Sí, y la gripe A. Eso, ¿no? Entonces todos andábamos con el alcohol en gel y todo el mundo se ponía alcohol en gel cuando bajaba del colectivo, ¿no? Que es donde tocas, es obligatorio tocar en el colectivo, porque si no te caes. Te puedes hacer bastante daño. Eso en realidad siempre podríamos decir, que es obligatorio tocar si no te caes. Muy buena. Claro. Bueno, el colectivo es literal, ¿no? Si no te agarras, si vas de pie y no te agarras, te puedo hacer bastante daño o hacérselo a otra persona. Entonces, toda esta cuestión de los sentidos y tenemos este prejuicio cultural hacia la vista, ¿no? De hecho, las grandes metáforas del conocimiento y el entendimiento son todas visuales, ¿no? Siempre dices, ah, ya veo lo que dices, ¿no? ¿No? Se te enciende la lamparita, ¿no? Cuando tienes una idea, es todo la luz, ¿no? La luz como conocimiento, el siglo de las luces, son todo metáforas visuales. Entonces tenemos este gran prejuicio visual. Y los otros cinco sentidos, el oído menos, pero los otros tres es bastante difícil que entren en las artes, ¿no? Por suerte la cocina se puso de moda. Y eso incluye el tacto, incluye el olfato, incluye el gusto, además de lo visual y lo auditivo, ¿no? Pero lo visual y lo auditivo que quedan como en un segundo plano, que es al revés de lo que suele ocurrir en la mayoría de las artes. Sí, sin embargo, era divertido, Roger, en el segundo, creo, de los audios que escuchamos, que empezaba con la vista desde aquí, o sea, que era un audio que refería a lo que vio. Entonces sí. Eso como generaba cierta como contradicción entre o otro tipo de vínculo entre los sentidos, que era distinto si uno lo lee escrito también. Y pensaba respecto a esto que mencionabas y tu trabajo vinculado a la biblioteca ambulante, como esta ambulancia que sos vos un poco yendo como a hacer un registro distinto, y el vínculo con el desierto. Hace poco leí una novela que se llama Desierto Sonoro, que justamente es atravesar Estados Unidos, ir hacia México, de Valeria Luiselli, y es una pareja de documentalistas sonoros, ¿no? Y pensaba en esta instancia de como tu creación de un desierto, o mismo el escenario como un desierto, o mismo esta instancia que vos decís, bueno, quizás llevar lo que hago al escenario lo desactiva, digamos, o esta instancia de vos crear hacia afuera un desierto donde emergen algunas de estos registros puntuales que haces, pero sí como crear un silencio de fondo o una página en blanco, y cómo lograr quizá como primer gesto ese desierto para poder escribir algo, digamos. Ya sea en el soporte que sea, sea un escenario, sea la ciudad, y que no es nada fácil, digamos, a nivel técnico tampoco. Sí, a nivel técnico, olvídate. Bueno, principalmente requiere muchísimo trabajo, ¿no? Pero también se vuelve, creo que cuando le traes el afuera a alguien, se vuelve súper invasivo, y eso que decía antes de el teléfono sonando alguien hablando por teléfono en el colectivo y te enteras de la mitad de toda esa conversación, etcétera. Ese afuera siempre se vuelve muy invasivo, y en el teatro, por ejemplo, tenemos hay muchos tipos de teatro, pero digamos el teatro más común es un teatro que separa a lo que ocurre en el escenario de lo que ocurre en el patio de butacas, y se vuelve una relación de activo en el escenario, pasivo en el patio, que no es así como era el teatro, digamos, por ejemplo, en el siglo XVII, que era un desmadre, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, meter olores en una sala de teatro se puede volver increíblemente violento, ¿no? Puedes hacer muchas cosas así. A mí hay cierta timidez que me evita, ¿no? Hacer cierto tipo de violencias en el teatro. Dirigidas hacia el público, ¿no? Me gusta este reemplazo que haces, ¿no? De tu trabajo con la palabra y la poesía, de las artes escénicas. Me parece una inversión súper como, no sé, iba a decir noble, pero no tiene que ver con la nobleza. Y te escuchaba, y la verdad que yo tuve la sensación, no había escuchado los audios, fue una sensación muy proprioceptiva, que es un sentido bastante desmerecido ante los cinco sentidos tan famosos. Ahora se le llama el sexto sentido a la propiocepción, que es el que nos informa de nuestras relaciones internas, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Y que te hace registrar cómo están tus tejidos adentro, digo, que vos sepas que tu corazón está en un lugar y tu estómago está en otro, porque esa propiocepción te lo informa, que registres que el paladar está arriba y el pie está abajo, es ese, ¿no? Después hay cosas mucho más sensibles que eso. Pero cuando yo escuchaba recién tu trabajo, me pasaban cosas a ese nivel, ¿no? Sobre todo con algunas cosas, algunos crujidos, esta idea del incendio del aire. Me parecía que hay un cometido muy, muy logrado ahí, que muchas veces en las artes escénicas, tal como describís, queda un poco como escindido, ¿no? Y queda un poco como, sí, fragmentado esa platea de la audiencia. Inclusive, en el peor de los casos, la persona que es autora de esa pieza está escindida de la propia pieza muchas veces, o director o directora, lo que fuere, ¿no? Me gusta mucho este pasaje que pareciera ser como el principio de una frustración de no poder hacerlo en palabras mías, digo, frustración, y este pasaje tan exitoso a la palabra. y sobre todo en esta cosa medio periodística también, ¿no? Donde uno, uno se siente adentro de ese ritmo, en este último, sobre todo estas entradas y salidas que yo más o menos hago 5 veces de mi casa hasta que logro salir generalmente. Ya me esperan adentro sabiendo que voy a volver varias veces hasta lograr irme, como, y que voy a saludar cada vez que me vaya, como si fuera la última vez. Así que bueno, también sentí este trabajo muy, muy físico. Y también es interesante que en ese pasaje a la palabra no queda capturado por la narración, porque yo creo que, y eso era algo que me pareció muy interesante en todo el trabajo de Inaudita, es que no el audio, lo sonoro, la voz no quedaba capturada por la narración, digamos, ¿no? Que ese es como un gran corset, digamos, y donde es imposible que ahí se pueda escuchar algo más que u otra voz, digamos. En ese sentido me parecía como importante. Sí, pasan cosas muy raras con la narración, ¿no? Como que te engancha en un lugar que no es el lugar en donde hay que estar, ¿no? Te engancha en la secuencia de eventos que van ocurriendo en esa narración, cuando a lo mejor a lo que tendrías que estar prestando atención es a la voz, o a lo que suena detrás, o a la sintaxis, o a las imágenes que está escribiendo, ¿no? Entonces, la narración siempre tiene como esa forma de huida, que es como prestarle atención a la cosa equivocada, ¿no? Lo estoy exagerando, ¿no? Pero cuando empiezas a prestar atención a los detalles, muchas veces pierdes el hilo de la narración, ¿no? Y entonces que digas esto de todas estas grabaciones que se hicieron, me llama mucho la atención, porque en realidad son todas cuestión de detalle, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Juan, ese paso de estar explicando una cuestión personal, pasar a la rima de esa manera tan drástica, ¿no? Que es casi un trap, ¿no? Y que yo me lo anoté, Juan, dije, tengo que probar de hacer cosas por aquí, así que te voy a robar la idea. Adelante. No sé nada de trap, así que me siento un poco orgulloso de pertenecer de alguna manera, sí, al mundo del trap. El trap ha sido una de las maneras de revivir la rima en la lengua española que se había perdido. Básicamente por aburrimiento, ¿no? Entonces el trap lo ha recuperado. Yo hablaba con Leo Zambón no hace mucho y le decía, había que agarrar a los traperos que siempre están hablando de lo mismo y aburren un montón, pero tienen esta cosa con el lenguaje y como con cómo suena la lengua. Y hacerles como un curso de 6 meses a un año de poesía del siglo XVII y teatro del siglo XVII, ¿no? Y lo que ellos hacen con eso engancha perfectamente, porque son los mismos ritmos y son el mismo tipo de juegos de palabras, solo hace falta ampliarlo un poquito, darle un poco de aire, esponjarlo un poquito, y yo creo que sería espectacular, ¿no? Pero esta cosa de la repetición de la misma rima una vez tras otra, y generar sentido en todas esas relaciones de palabras que terminan igual o que tienen alguna parte intermedia que suena igual, hace música, sino que esas relaciones empiezan a generar sentidos extraños, ¿no? Simplemente por el parecido de lo sonoro, ¿no? Cosas que a lo mejor no tienen nada que ver y encajan ahí de una manera que te hace ver, oír, entender de otra manera, ¿no? Sí, a propósito como de la generación de estas vinculaciones y relaciones, no dejo de sorprenderme, evidentemente nosotras hemos hecho bastantes escuchas de los materiales y siempre encontrar nuevas relaciones, que también un poco esa es la intención con el lexicón, ¿no? Que es un espacio todavía abierto, y en construcción absoluta, bueno, en realidad como todo, pero por ahí más especialmente. Y recién, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones, cuando aparecía esto de la narración, si distrae, de qué se está huyendo, bueno, se me venía como tu audio, Marcos, en relación como, bueno, que ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Pero esta voz de la, digamos, siempre aparecen como nuevas relaciones muy, muy concretas, que me parece muy alucinante estas como... hipervinculaciones. Y lo que decía Roger de sobre todo como una trama de detalles, de condensaciones, es muy interesante como esa perspectiva. Sí, no hay una cosa unívoca, no hay narración unívoca donde perderte, sino que es todo un territorio para perderse en sí mismo. Está bueno. Aprovecho para blanquear que, Roger, te voy a usar la frase "la escucha no puede ser violenta". Lo quiero decir ya que nos vamos a traficar algunas ideas. Bueno, habría que probarlo, ¿no? Bueno, me voy a poner, ya te avisaré si encuentro alguna instancia de escucha violenta. Creo que puede haber reacciones violentas a lo que uno escucha. Claro. Alguien te dice algo que te hace daño y le sueltas un puñetazo, yo qué sé. Pero la escucha en sí, aunque te pueda violentar lo que escuchas, yo creo que el acto de escuchar en sí no puede ser violento. Y luego estamos hablando también un poco de condiciones, si no ideales, más bien pacíficas, ¿no? Bueno, tengo que decir, yo crecí en Ciudad Juárez, entonces yo tengo como la violencia muy interiorizada, ¿no? Entonces esta cuestión de la escucha pacífica para mí es un asunto muy importante, ¿no? Aparte que al escuchar al otro le estás otorgando la categoría de sujeto o de persona, ¿no? Le estás dando validez. A mí me parece que esto es casi lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando el otro dice cosas que no nos interesa oír, ¿no? Pero eso, ya me pondré a buscar a ver si encuentro alguna instancia de escucha violenta. Si encuentro algo, te aviso. En sentido vinculado con la escucha, por ejemplo, pasa algo muy común cuando entras adentro del penal, que tenés que pedir puerta para que te den paso, ¿no? Y quizá una de las cosas que más frecuente escuchás es puerta de distintos lugares para que abran y den paso. Pero si vos articulás la palabra puerta, es muy probable que no te abran. Si decís puerta, no te abran. Ahora, si emitís el sonido, digamos, más gutural, ¡puerta!, es muy probable que se escuche ahí quién está del otro lado y te abran. Así que también es como, hay distintas instancias de articulación de la palabra. Y en ese sentido, como hay una función política de la palabra cuando se articula y cuando se da voz a los que no tienen voz, pero bueno, quizás lo podemos hablar después para rimar con el tema anterior, que un poco la rima juega con eso, ¿no? Deja pasar algo para volver hacia atrás, como en el audio de Juan cuando aparecía la rima, es como una especie de un espejo sonoro donde uno se reconoce y escucha como su propia repetición o ve su propia imagen sonora, digamos, y donde es como que se genera como una curva, y donde volvés hacia otro lado, digamos, ¿no? Y no vas siempre hacia adelante, sino que genera como una curva que en su caso como que cayó a la interioridad, digamos, pues encontró otra forma de salir, que me parecía interesante esa instancia, porque más que enganchar con una idea narrativa sensoriomotriz, si ustedes quieren, que no piensa en los cortes, sino que los evita. Esta forma, digamos, que narrativa de pensar en el ritmo, que sí implica cortes, rompe con esta como articulación causa-efecto, de, que también está en la palabra, digamos, ¿no? Y, en esa, y habilita como una nueva sintaxis. Yo me acuerdo que en una clínica de adicciones donde trabajaba, uno de los pacientes que tenía como problemas de consumo con cocaína, que tenía consumos altísimos, el pibe laburaba justamente en emergencias, es el primero que te recibe cuando vos tenés un accidente y tenés una pierna por un lado y una mano por otro, el primero que te agarraba era él, digamos. Y donde él hacía esa conexión más rápida entre volver a recuperar el cuerpo, y tenía esta instancia de que esto que mencionaba antes respecto a la anestesia, como después la necesidad de anestesiarse absolutamente y no sentir nada, digamos, ¿no? Como esos extremos aparecía como ahí una relación con los sentidos, me parece. Fíjate vos que el consumo, por favor, quien escuche esto en el futuro, no es una estadística que yo chequeé, pero me ha pesado escucharlo muchas veces, hay altísimos consumos de cocaína en las instituciones de salud, sobre todo en enfermería, médicos, cirujanos, que curiosamente, trabajan con la salud y muchas veces resuelven situaciones de muy, muy extremas con cuerpos, un cuerpo desmembrado o situaciones muy, muy, muy intensas respecto de la fisicalidad. Y la cocaína, entre otras cosas, sirve como anestesia para ese shock postraumático que queda por ahí de trabajos tan duros que, yo por lo pronto no lo hago ni podría. Pero digo, qué loco, ¿no? Cómo esos cuerpos igual en algún momento o habitan ese dolor o lo anestesian, con algo que tampoco estaría sirviendo tanto como la cocaína, digamos, pero lo he escuchado varias veces. Aparte de la necesidad de estar a un nivel de exigencia física muy fuerte, ¿no? De tener que estar despierto durante muchas horas, ¿no? Tener que sobrellevar todo ese cansancio. Sí, es un combustible para poder sobrevivir a ese tipo de situaciones. Sí, y ahí volvemos un poco al tema de la salud, que vos lo planteaste al principio, Juan, que quizás hubiera sido una buena forma de encarar la discusión respecto de lo cultural, digamos, la cultura de salud, digamos, ¿no? Que quizás no se planteó ahí, sino que se planteó desde un lugar que nos dejaba mucho más, con mucho menos posibilidades de infuerza en la discusión que tiene que ver con la esencialidad. Pero si la pensamos como salud, por ejemplo, en el caso este, y en el soporte de la voz que vos planteabas al principio, a diferencia del soporte de la cocaína como aguante o como ayudín, ese dispositivo externo que necesitas para poder soportar o sostener tu cuerpo ante una situación, es muy distinto a lo que propone quizás una clase de danza, una clase de teatro vinculado a la voz o al cuerpo, digamos. Ese es otro cuerpo que permitiría quizás enfrentar una situación de este tipo, traumática, digamos. Que en ese sentido sí me parece que el arte tiene algo para aportar en esa discusión respecto de la salud. Porque del otro extremo, digamos, sino también es un pibe que está detenido, que para que pase el tiempo rápido se plancha con pastillas, digamos, ¿no? Se pone en pedo de pastillas y de esa forma, digamos, genera una abolición del tiempo, digamos, ¿no? Que también es otra forma de volver a soportable el cuerpo de ahí uno que no lo puede negar. hacia el más allá es examinar y también conocer mitos acerca de esa visita al más allá, acerca de cómo creemos que es, porque qué otra cosa se podría hacer en el tiempo que resta hasta la puesta del sol, ¿no? Muy bien. Bravísimo, bravo. Yo debo confesar que no estaba para nada al tanto de la técnica. Esta A, ¿cómo es? AMRS, no. ASMR. No sé qué es, che, contá. Cuento, es una, en realidad, viste, con los que tienen dificultad para dormir, sí. Es una técnica que se hace con micrófonos biaurales, que genera como un hormigueo en la cabeza, que graban como mucha capacidad de grabar y de capturar mucho más sonido de lo que escuchamos. Entonces, es como medio una especie de microscopio del micrófono. Y entonces hay distintos como youtubers que tienen como videos para que vos te acompañen a dormir, digamos. Viste que el sueño tiene como una instancia persuasiva, es como que hay que convencer y autoconvencerse también del sueño. En mi caso, que tengo dos hijes, como una instancia en la cual me doy cuenta que yo tengo mucha más capacidad de convencimiento que ellas, y donde aparecen como distintas estrategias narrativas o historias para persuadirlas y acompañarlas al sueño, ¿no? Que es un poco también el contexto de este texto de Platón, ¿no? Donde está Sócrates acompañado por 14 amigos y su compañera, que la compañera en este momento se va y está esperando la muerte, digamos, está en los últimos momentos antes de morir. Es una situación no súper dramática, que si bien está en el último momento, en general para quienes estudiamos filosofía, son textos de comienzo de la carrera, ¿viste? Y uno se vincula con estos textos que te tocan inevitablemente, creo que si no te tocan es como que después es difícil que puedas seguir con eso, pero sin entender mucho nada, digamos, ¿no? Sin saber mucho nada, que quedás como en el medio de este diálogo y estas voces, como tan antiguas y tan de otra época, y un poco la circunstancia que a mí me surgió cuando me invitaron Edinaudita a hacer algo, me estaba pasando que escuchaba como tanto silencio a mi alrededor que me surgió la idea o la frase de, bueno, hay tanto silencio que hasta puedo escuchar mi alma. Y hacía mucho que no pensaba en la idea ni la palabra alma, y no sé si nos dice algo hoy, y ahí un poco fue como que volví a esta idea de alma en el Fedón de Platón, y en este momento medio de como de amenaza o de casi como una presencia cotidiana frente a la muerte en números, en estadísticas y a veces en conocides, o que aparecía como este texto de la actitud del filósofo frente a la muerte, que como título podría ser casi, no sé, un texto de este curador Harald Seemann, como las formas son actitudes, parecía como el título de una muestra de curaduría contemporánea, la actitud del filósofo frente a la muerte. Y pensaba, bueno, ¿qué de mi formación y mi preparación me vinculaba con esto, digamos? Y es una técnica que no sé si les pasó, que es medio inevitable, que te empieza a generar cierto hormigueo, cierta como presencia del propio cuerpo, y empezar más como a marear o a obnubilar que a revelarte algo, como convoca la presencia del cuerpo. Y me interesaba como la contradicción de usar esta técnica justamente con un texto de Platón que afirma como la separación entre el alma y el cuerpo. Y decía, bueno, ¿cómo se escucharía hoy, cómo haríamos sonar hoy un texto de este tipo, digamos? Y esta creía que era una posible forma. Sí, a mí me parece como muy interesante las relaciones que se generan, ¿no? Alma, cuerpo, voz, muerte, escalofrío, ¿no? Propio como de esta, justamente de esta técnica de que me parece esa sensación, ¿no? De hormigueo que se registra bien como en la zona alta, propia de esta técnica, y me resultaba justamente, si bien podrían ser antagónicas, bastante de algún modo complementarias, tanto la técnica que elegís como decís un poco el asunto que está en cuestión, y está bueno esto que decís también de una, cómo podría ser eso, sí, escuchado hoy, no lo había pensado de ese modo, en relación a la técnica. Tiene mucho contrapunto, así más como hablando, no sé, de diseño, ¿no? De la pieza, hay algo de ese contrapunto, desde mi ignorancia total de la filosofía, creí que lo habías escrito vos, y me parece como... No había problema en citarlo este texto porque no es de nadie de nosotros. Ah, claro, bueno, pero me pareció de un nivel de actualidad lo que estabas escribiendo, dije que... qué sensibilidad y qué actualidad lo que está diciendo, fíjate cómo son, ¿no? Y el contrapunto entre este texto y es la magia de este texto, la intensidad que propone también, y ese sonido tan interno, ¿no? La esencia era que el micrófono estaba dentro de tu boca, que estaba sumergido, era un micrófono líquido, digamos. Y ese como ese contrapunto para mí como fue muy inmersivo, ¿no? Te produce como una escucha inmersiva. Yo tenía aparte auriculares estos intraurales encima y que son buenos, suenan como súper bien y como bueno, era medio eso, una escucha líquida de este material que te vuelvo a decir, lo escuchaba con absoluta actualidad y sobre todo, bueno, entiendo que lo elegiste con tal motivo, me hizo mucho pensar a mí, el arranque de la cuarentena sobre todo, ¿no? Donde vi como las primeras reacciones de pavor ante la muerte, que para mí a veces es como pavor ante la vida también, ¿no? Las mismas personas como que le temen a la muerte con tanto fanatismo, muchas veces la sensación es que es una generalidad lo que digo, ¿no? Tampoco están pudiendo vivir, digamos, del todo, ¿no? Los que se agolparon a comprar papel higiénico en forma diabólica, la última semana de marzo, que no sé si se acuerdan que pasó esa maravilla, no solo el alcohol en gel, el papel higiénico, esas mismas personas que probablemente se contagiaron coronavirus haciendo miles de horas de cola y no sé qué, eran como un terrible miedo a morir, y que traigas la muerte de esta manera, me parece, y las preparaciones para la muerte, ¿no? Como no voy a hablar de rituales porque es darle demasiado nivel, pero los preparativos urbanos para morir me hicieron pensar un poco en todo esto que traes, pero bueno, por supuesto, con otra sensibilidad, menos papel higiénico. Sí, mi madre tuvo COVID en España, y cuando ella estaba en el hospital, hablé un día, ella pensaba que se iba a morir, y estaba hablando con ella por teléfono, y se reía, o sea, a carcajadas lo que podía, decía, sí, y la gente está haciendo cola para comprar papel higiénico, ¿no? O sea, desde el lecho de muerte, lo que ella pensaba que iba a ser su lecho de muerte, se reía de esto, ¿no? Al final se salvó, pero bueno. Cuando oí esta grabación por primera vez, yo soy un poco sordo, entonces este susurro, no, las palabras dichas así tan bajito, a mí me obligaron a una escucha activa, porque tenía que prestar atención, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hablas bajito, de repente hay que prestar otro tipo de atención, te obliga a estar más atento, ¿no? Y esto es uno de esos aspectos que me llaman la atención, esto que hablábamos antes del detalle, ¿no? Este detalle de hacerlo en voz baja, en un susurro, le da una cualidad completamente distinta al texto, ¿no? Ahí, no sé si bueno, quizá lo conocéis, Roger, Felipe Solá, un político argentino, él decía, porque le preguntaron, ¿por qué hablas bajito cuando estás en los actos? Se te escucha poco. Y le decía, bajo el tono a propósito para que me escuchen, porque si no, no me dan bola. Sí. Una técnica, decía eso. Y otro tema que aparecía también acá, para mí, era como respecto de toda esta crítica a los sentidos. Este micrófono es como que nos permite escuchar mucho más de lo que nuestros sentidos pueden, digamos, nuestros límites, digamos, como sensoriales, digamos, pueden hasta cierto punto. Y el problema de grabar esto, por ejemplo, en la ciudad, es que no tenés como las condiciones de silencio, tenés que grabarlo como a las 2, 3 de la mañana, que no pasan bondis. Me ayudó muchísimo la cuarentena en ese sentido. Porque si no hubiera sido imposible, en una casa, cuando vos prendés estos micrófonos y lo conectás al auricular, como empezás a escuchar mucho más de lo que escuchás, digamos, ¿no? De la misma forma que un anteojo, todos estos dispositivos, los celulares, que amplifican y permiten como ver y escuchar otras cosas que nuestros sentidos no pueden, digamos, que eso también era otra sensación, como que aparece una materialidad más grande de la que nos dan nuestros sentidos cuando nos vinculamos con estas máquinas, digamos. Y en relación con lo sonoro y la escucha, yo creo que a veces también la radio, que es creo una de las vinculaciones más, como que justo este año cumplió 100 años, con lo sonoro y quizás con el montaje, en lo sonoro, en mi caso que viví muchos años en el interior, y no teníamos tele, en general las noticias eran, y toda la escucha era por radio, digamos, y la radio funcionaba como un medio de fondo, como esa especie de fondo desierto que hablamos al principio, una especie de ruido constante, que puede como escucharse o no, que uno entra en esa escucha o no. Y yo muchas veces cuando viajo en colectivo, escucho que los conductores, la radio que tienen, es como que conectan con una frecuencia de voz, no importa, y los conductores de radio son un poco eso, como una zona de voz, un ruido y una materia sonora con la que ellos les descansa, digamos, como una especie de psicótico que lo calma, digamos, ¿no? Porque muchas veces ni escuchan lo que dicen, pero está prendida todo el día, y en ese sentido es como que no tiene cortes, ¿no? Tiene como una zona de un soporte externo para un sentido que uno crea, y se encapsula, digamos. Esas cositas. Yo pensaba que leías el texto comiendo un caramelo. Y decía, ah, qué bueno esto, decir las cosas con la boca llena, ¿no? Y yo pensaba que el ruido ese que se oía era un caramelo por ahí moviéndose entre los dientes o algo así. Y casi que me lo anoté, dije, como técnica, como yo odio leer mis poemas en público, dije, tengo que hacer esto, tengo que ponerme algo en la boca que lo haga incomprensible, aunque en este caso no lo era, pero... ¿Porque grabaste solo? ¿Qué? No, si a Marcos le digo, si grabaste, ¿los efectos esos eran solos? ¿Estabas solo cuando grabaste? Sí, es la voz y después otra pista también con sonidos más de la boca, digamos. Son superpuestas. Sí, sí. Yo pensé que se iba haciendo esos efectos en simultáneo. No, algunos sí, en simultáneo sí, con el papel, y después hice otra pista de más como, como sonidos de lengua o de respiración. Esos son todos los géneros distintos que desarrolla como esta técnica de ASMR, que si vos ves, no sé, hay ruidito de arena, ruidito de papeles de caramelos, ruidito de masaje capilar, todo esto es como sobre lo que trabajan. Que también para mí fue otra instancia de investigación respecto de los contenidos de YouTube, digamos, ¿no? Como, ¿qué géneros hay en YouTube de contenidos? Hay como algunos que son como unboxing, que es como el abrir un algo, bueno, hay como distintos géneros que no sabemos bien cómo leer y organizar YouTube, y yo creo que quizás esto permitiría como tratar de entender como qué categorías nuevas aparecieron a la hora de generar materiales en contenidos en YouTube. Sí, les recomiendo que si no vieron estos videos por YouTube con esta técnica, véanlos porque es una experiencia increíble. Sí, yo he oído algunos de esos de que son para dormir, pero eso, me pasa eso, que termino escuchando y no me duermo. termino prestando atención a lo que dicen. Es que yo creo que ese también es otro problema de la propuesta, que es si escuchás los argumentos o si te dejás como embaucar y persuadir como en eso también, ¿no? Y un poco al final del texto lo que aparece acá es el veneno, digamos, ¿no? El fármaco, el famoso como la vacuna, digamos, ¿no? Que en los griegos tiene el doble sentido de remedio y veneno, que tiene que ver también con una cantidad, digamos, ¿no? Una dosis, digamos, una medida respecto de cuánto, que lo mismo que te salva te puede terminar de matar, y acá aparece también como esta instancia de fármaco que nos atraviesa. Sí, yo me preguntaba un montón cuando lo escuché, cómo habías llegado a este texto, si bien hay una vinculación, digamos, lo de la muerte estaba claro, pero decía, ¿cómo es que Marcos trae esta información? Y después fue re lindo leer el posteo de Facebook, esta cuestión más autobiográfica, ¿no? Esta decisión de dónde salía, porque justamente nos decía, ¿cómo se actualiza esta información del alma y la división entre el alma y el cuerpo y esta voz de la conciencia como algo verdadero, digamos, hoy en día? Y también me gustó escuchar esa información. Si bien en algún lugar a mí sí me resultaba un poco anacrónica, me gustó volverla a traer y volverla a repasar, ¿no? Y como pasar por esa información y que puede haber hoy ahí. Me parece que estaba buenísimo eso. Pero me generó así como, no sé si un cierto conflicto, qué sé yo, pero dije, ¿pero cómo está esta información? ¿Cómo llega esta información? Sí, pero también lo que decía Juan respecto de la contemporaneidad, en mi caso personal, digamos, que yo traté, quería no hablar de mí, digamos, no quería usar la mi primera persona, digamos, para este trabajo, es que me pasó que justamente este texto, Sócrates, está en Cana, digamos, y mi vida actualmente es estar en mi casa, digamos, en esta zona de prisionalización social o esta instancia de aislamiento, y ir al penal. Entonces, como que mi vida está o en la cárcel, digamos, en la 48, o en mi casa. Entonces, como que mantenía como esta continuidad de lugares. Sí, está toda la, bueno, eso de esa, toda esa que bueno, que llevamos ahí algunos siglos discutiéndonos, ¿no? Toda esta cuestión del cuerpo y el alma, que en la contemporaneidad hemos llegado a casi una conclusión de que son indivisibles, casi. Y está, hay una parte en este texto en donde Sócrates dice que hay que prestar atención a los mitos y a lo que se dice de lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Y como una especie de manera de calmar al alma, ¿no? Que no tenga miedo de irse del cuerpo, ¿no? Y en cambio, hoy en día, el miedo sigue siendo el mismo, pero yo creo que tiene que ver mucho que ver con eso, con esa indivisibilidad de cuerpo y alma a la que más o menos hemos llegado, ¿no? A esta idea, ¿no? Mirémonos en la que está. Estamos. Sí, esa es lo que hay. Respecto a la idea que señalaba Roger de inmortalidad, digamos, yo en un poco la conclusión que llegaba después de este trabajo, digamos, y vincularme con este texto de esta forma, es que la inmortalidad estaba dada por la grabación, digamos, ¿no? Porque en última instancia, digamos, es como justamente en este texto que trabaja la idea de la teoría de la reminiscencia, digamos, ¿no? Que conocemos lo que recordamos, como qué mejor forma de pensar la reminiscencia como la grabación, digamos, lo que queda grabado. En este caso quedó grabado el texto, en este caso los audios, y yo le iba a preguntar a Eri, porque bueno, también el año pasado falleció mi vieja, y yo cuando me di cuenta no tenía en WhatsApp los registros de los audios, que era lo que para mí era más valioso, la voz, como tal van. Y sí pensaba que respecto a esta como pérdida de lo sonoro, el registro sonoro, si no vuelvo a veces, muchas veces en sueños, más la voz que en, como, y en el sueño aparece muchas veces como la frase y la materialidad de la voz, a veces que uno vuelve como a escuchar. Que es algo también bastante como griego y que está en este texto, como cuando aparece en el sueño una voz. Sí, a mí me pareció rarísimo esto que decía Eli, de que lo primero que se olvida es la voz. Creo que yo me pasa lo opuesto, yo recuerdo muchas voces. Y algunas las tengo muy presentes, o sea, se me aparecen en la cabeza voces de amigos, de mi abuela, o sea, no las puedo reproducir, ¿no? Pero se me aparecen en la cabeza como entes propios. Pero la materialidad de la voz, las características sonoras, sí, porque sí, que se sí, aparezcan sí, las... estilos de voces, sí. Sí, sí, las características sí. Sonoras. Siempre me ha parecido como una cosa extraordinaria, como de, por ejemplo, de mi abuela no tengo una sola foto. Y y no hace mucho mi hermana me envió unas películas que se habían hecho cuando en 8 milímetros y cuando yo era muy pequeño, y ahí sale mi abuela y dije, ah, mira, ese aspecto tenía. Pero de su voz, sí, me acuerdo perfectamente. Y más, ¿no? O sea, y son voces que digamos que me han marcado en la vida, ¿no? No es de cualquier persona conocida o cosas así, ¿no? Son voces que fueron importantes, esas las tengo. No las puedo ni describir, no las puedo reproducir. Y lo que no puedo reproducir es lo que decían esas voces. Es más como la sensación de esa voz entrando por el oído, ¿no? Entonces ahí sí que tengo como un elemento de pérdida. Pero la sensación de esas voces sí que la tengo, de algunas, ¿no? Es interesante eso, sí, porque lo que decía Marcos, ¿no? Sí, esto de la reminiscencia, si conocemos lo que recordamos, ¿no? Como qué interesante, qué tipo de memoria es esta. Como que yo también tengo una sensación de mi madre fallecida, como de un recuerdo de tímbrico de algo de su voz. No, es decir, como esto que dice Roger, capaz, qué tipo de sensaciones, porque es particular. Es verdad que hay como esta idea de que lo que se olvida es ese realmente el tono de una voz, pero sin embargo hay algún tipo de forma de la memoria, en este caso, que recuerda como una textura, no sé cómo llamarle. Estabas ahí ensayando, Roger, y pensaba cómo funcionaba personalmente en este caso para mí, pero como que me parecía muy interesante esto en lo de Marcos, ¿no? Lo que decías de la reminiscencia y también, volviendo como al texto, cómo escuchamos hoy palabras, ¿no? Palabras de antes, ¿no? Algo de traer ese texto a un hoy, ¿no? Bueno, nada, con esto de la escucha. Quizás en relación a esto de la memoria, de las voces, lo que yo había entendido es que, claro que las voces que nos marcan son las que quedan, pero ¿cuántas capacidades tenemos de registrar personas a nivel visual y cuánto recuerdo de esas mismas personas de las voces? Ahí es donde hay una diferencia enorme. Claro, sí, que las voces que marcan, probablemente, yo ni siquiera en mi caso, porque la verdad es que intenté hacer el ejercicio de voces que para mí han sido sustanciales y no las podía reconstruir, pero de todos modos tenemos mucho más un registro y una reconstrucción formal, visual, mucha más capacidad que recordar de esas personas a nivel sonoro. Sí, esto quizás sea cierto, por... No, di. Y es cierto que la voz cambia menos que la imagen, parecería, digamos, ¿no? Como que de una persona nuestro registro de visual quizá puede haber variado mucho, y nosotros mismos, digamos, variamos, y la voz también varía, digamos, lo que pasa es que quizás no la tenemos tan registrada, pero por eso también la voz históricamente siempre tuvo como una instancia de más vinculado como al origen, más vinculado también a la permanencia, y por eso tiene ciertos más privilegios, más allá de que en el siglo XX se rompe de toda esa instancia con la idea de escritura, pero se entiende por qué, digamos, también la voz tenía este lugar y privilegio, digamos, ¿no? Hasta se habla de cambiar la voz cuando uno es adolescente, después está en la instancia de encontrar la propia voz, digamos, ¿no? También como artista o como músico, pero yo en el registro de las voces pensaba, por ejemplo, si vos escuchás a un músico de las primeras grabaciones de Charly García hasta las últimas grabaciones, digamos, hay un registro de una voz mutando y transformándose muy interesante, digamos, y no es la misma voz. Sí, nosotras estuvimos ahí estudiando bastante como, ¿no? Este adoctrinamiento de la voz y una cierta permanencia, y tiene unos bordes tan claros lo que se pone incómodo a nivel sonoro en tanto voz, que es muy significativo, ¿no? Como esos registros tenemos poca paleta de usos de lo posible, ¿no? A nivel, es muy, sí, muy sucinto el margen de emisión. Está muy, muy normado. Sí, está muy normado también el tono, ¿no? En el que hablamos. Claro. Y en ese sentido del tono, según con quién hablemos y según la circunstancia, la voz cambia, ¿no? Hay una cosa que yo no había notado en viviendo en México y en Estados Unidos. Cuando viví en Galicia, noté que la voz de los hombres y la voz de las mujeres eran completamente distintas. Era como si... Y en realidad es porque pertenecían a dos culturas completamente distintas. No estoy hablando de la Galicia del mar, ¿no? En donde los hombres estaban tradicionalmente ausentes buena parte del tiempo porque estaban en el mar, y digamos no había comunicación electrónica, pero partes de esa cultura perviven o pervivían cuando yo vivía ahí en los 90. Y eran formas de usar la voz, maneras de usar la voz muy distintas y muy claras, ¿no? Entonces, sí, la voz también tiene esta normalización, digamos, que es cultural, que es social, y ahí lo que me parece más interesante es cómo cambia según las circunstancias, ¿no? Cómo la usamos de manera distinta, ¿no? Aparte de las diferencias entre la voz, digamos, normal de diario de un cantante y la voz cuando canta, ¿no? Pero sí... Sería interesante hacer un estudio de Charlie, por ejemplo, de las voces de Charlie, ¿no? Mirar los registros, qué tipo de sonoridad tiene, ¿no? No lo había pensado. Sí, es interesante, ¿no? Como el cuerpo, como un registro del cuerpo que cambia, ¿no? Que uno lo puede ver a través del tiempo y la voz como algo aparentemente más estable cuando muta igualmente que ese cuerpo, ¿no? Porque en realidad es cuerpo, ¿no? Está como en ese lugar extraño y fronterizo, pareciera, ¿no? Otra vez volviendo adentro afuera, tangible, intangible, ¿no? Evanescencia, también qué es lo asible, ¿no? Entonces, ¿cómo recordamos un cuerpo y la voz parece... recordarse en una como distinto a ese cuerpo, pero es ese cuerpo la voz. Entonces, nada, empiezan a aparecer, ¿no?, como cuestiones ahí. Sí, y también el proyecto Inaudita también de alguna forma genera su propia memoria de este momento también, y los registros esos también, la calidad de estas charlas, por ejemplo, tienen que ver con la mediación de nuestras compus y cómo graban el sonido y cómo lo va a procesar Zoom después, ¿no? Que en ese sentido es como que así como están las imágenes pobres que vemos, como de baja calidad para circulación, también hay sonidos pobres, en el sentido de que están como uniformados en una determinada calidad en Spotify para que, y uno quizá no sé, si pagas otra plataforma se escucha, tenés como otra calidad de sonido, que es distinta al sonido que escucha en estudio, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, las grabaciones de los Beatles no solo grababan las voces, sino que grababan también las relaciones del micrófono y la distancia con la boca de John Lennon, y lo que escuchaba John Lennon dentro del estudio, todo eso está grabado, o sea, toda esa distancia como espacial que hablábamos del desierto de Roger, como todo ese espacio que transmite el audio, digamos, que uno cuando escucha poner los auriculares entras como en esa cabina, eso está registrado también, eso es parte del cuerpo de la voz, digamos, su volumen, su cuerpo es eso también. Sí, vos sabés que cuando surge estos episodios, la grabación de estos episodios, justamente Juan nos invita a su espacio a grabarlos, si queríamos generar estos encuentros de modo presencial y grabarlos allá, y que contaba, por supuesto, el espacio con la habilitación y los protocolos necesarios para que esto ocurriera. Entonces empezamos a pensar, y uno de los temas por los cuales desistimos, si bien la idea, por lo menos a mí en lo personal, más que me seducía, era justamente que íbamos a tener que mantener supuestamente 2 metros de distancia, lo que implicaban grabaciones a varios micrófonos, porque justamente esas distancias se iba a escuchar, digamos, la distancia que estamos teniendo iba a ser audible, y que de algún modo esta plataforma Zoom de grabación nos ahorraba, ¿no? Como sencillez técnica. Si no se necesitaban más micrófonos, edición, cómo achicar ese sonido de distanciamiento. Bueno, en fin, fue todo un tema, lo traigo porque me parece como muy contextual y que tiene que ver con esto. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando se pasó de los discos de vinilo a los CDs, mucha gente se quejaba, ¿no? de la diferencia entre un tipo de sonido y otro, ¿no? La misma grabación sonaba diferente en un tipo de disco que en el otro, ¿no? Y la gente que colecciona vinilos hoy en día sigue aludiendo a esa misma diferencia, pero sí, no solamente estaba en la forma de grabar, sino también luego en la forma de editar y masterizar esas grabaciones, ¿no? Que hay como una especie, en la masterización contemporánea, hay una especie de búsqueda de una cierta pureza que elimina un montón de ruiditos y cosas que se consideran extrañas a la grabación en sí, cuando en realidad forman parte de la vida de esa grabación, ¿no? Que sí. Podría ser una razón por la cual coleccionar vinilos, pero... Bueno, no queremos robarles más tiempo porque todos sabemos las dinámicas familiares... pero agradecerles un montón, me parece, esperamos que se hayan sentido confortables, y me parece que, nada, que hay un material increíble desplegado. Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación. En realidad por el proyecto, porque ahí conocí el trabajo de gente que no conocía, pero me pareció que todos los trabajos, y no lo digo por quedar bien, todos los trabajos eran alucinantes. Los voy escuchando siempre con mi cuaderno al lado para robarme ideas, que es lo que considero que es como mi forma mejor de halago. Así que, bueno, mil gracias. Y yo también agradezco mucho, sé que el proyecto pasó por distintas como formas, y creo que esas transformaciones fueron todas, digamos, como adhiriéndose al material y a la pregunta, y adoptando como una forma propicia, y que fue como un encuentro, un hallazgo, de la misma forma que nosotros fuimos encontrando una forma para también dar algún audio respuesta a esta pregunta, digamos. Así que eso yo también lo celebro, como que sea un proyecto de gestivo que también, dentro de sus formas, sean artísticas. Me parece que eso también diferencia a muchos proyectos. Y en lo personal también como agradecer esta instancia que decíamos, como la necesidad de lo artístico, la cultura como salud, como en un momento de bastantes sin salidas, como fue un momento de paréntesis y de poder como vivir vida en este momento, digamos, como que hizo como un plus de vida, que eso como cualquier experiencia artística lo da, y en este momento ustedes encontraron la forma de llegarnos y habilitarnos como ese espacio de vida, digamos, ¿no? Que en todo caso también podríamos pensar como el arte como una defensa de otra forma de vida. En este momento, yo cuando fueron la invitación, yo lo viví así, digamos. Así que bueno, muy, muy agradecido. Sí, la verdad que nosotros también tuvimos esa misma sensación, si bien, digamos, como decís, ¿no? Tuvimos como que readaptarlo, pensar en un sistema, en un contexto, decíamos, ¿qué se hace ahora? Digamos, ¿cómo llevamos esto adelante en este momento? Pero bueno, preferimos, sí, arriesgar más allá de las imperfecciones. Y apostar, sí, al encuentro y a esta reunión de materiales que la verdad nos tienen bastante fascinadas y recorremos una y otra vez y le pensamos ahí continuidades. Agradecerles un montón. Divina la charla. Sí, gracias, gracias. Buenísimo el Gracias. encuentro. Bueno, ahí seguimos. Bueno, Bueno, nos chao. vemos. Chao, Cristian. Saludos. Chau, chau. Chao. Presentado por Radio Caso.